esta semana retomamos las actividades con los niños. Si bien en este contexto de pandemia con las familias acompañamos de forma digital y en algún momento de forma presencial también con los nenes llevándole actividades a su casa, la intención ahora es ya todos más del personal está vacunado, así que por primera dosis, así que la intención es volver de vuelta a las actividades que tenemos pensadas, incluso en este mes de la infancia, que justamente vamos a celebrar la semana que viene, el Día del Niño. Nosotros tenemos burbujas que están divididas en dos turnos, una burbuja de sala de dos viene una mañana y una semana entera, y la otra semana viene la otra burbuja que le toca. ¿En qué cantidad de niños, niñas son las que asisten? Nosotros acompañamos a 96 nenes en total en nuestra institución. Le contamos a las vecinos, vecinas que por ahí no conocen lo que es el Globito Azul, no es un jardín, sino que tiene otro fin y funciona de otra forma, ¿no? La intención es un centro de promoción a la crianza que justamente acompaña más que nada a familias que están cerca de los barrios en la cual están cerca del Parque Independencia, y la intención es justamente acompañar a todas esas familias que necesitan que mientras que sus mamás van a trabajar o tienen alguna actividad, nosotros podamos acompañar esa primera infancia. Por eso es fundamental, digo, la apertura y la posibilidad de brindar de estas horas de contención a los niños. Sí, sí, sí. Nosotros no solamente acompañamos a la cuestión del niño propiamente dicho, sino también alguna situación que alguna familia necesite con la cercanía al municipio o a desarrollo social, que también son las intenciones que tiene este centro de promoción. Karina, ¿cómo ha sido el trabajo durante este contexto de virtualidad que han llevado adelante? Nosotros tenemos la suerte de que nuestro personal tiene mucho compromiso con las familias. En el mes de marzo habíamos comenzado y ya habíamos tenido contacto con las familias, así que las familias conocían al aceño que acompaña cada momento. Así que nuestra intención fue todo el tiempo tener un contacto visual con los niños, por eso le contábamos cuentos, hacían hora de títeres, el profe de gimnasia incluso hacía actividades para que los niños repitan en su casa. La intención siempre es que el niño de alguna manera nos reconozca. Si bien tenemos que usar por protocolo el barbijo y la máscara, nosotros virtualmente teníamos la posibilidad de que nos vean. Así que la intención fue esa, que ellos sintieran. Así que cuando le avisamos que podían volver, estaban felices porque de alguna manera extrañan el lugar. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener una institución que es amplia en sus instalaciones. Entonces tenemos un Zoom grande, tenemos el patio que está resguardado, tenemos salas amplias también. Entonces eso posibilita que el niño de la recreación, que a veces no tiene en casa porque su casa es pequeña, o porque de alguna manera todo el contexto de COVID hace que nos cuidemos, no tenían esa posibilidad. Así que la vuelta fue para todos con grata compañía y obviamente tenemos consideración de todo lo que significa que los papás ya están inscribiendo para el año que viene. Claro. Que esa es otra cosa que también va pasando. Ya van preguntando que ojalá que el año que viene podamos realmente poder vivir más con más posibilidades, ¿no? Porque uno, la verdad que todavía nos limitamos porque queremos acompañar y porque si bien hemos tenido casos de COVID en familias, no queremos que nadie, obviamente, la pase mal en esta situación. Además de las burbujas que marcabas, ¿qué otros aspectos hay del protocolo? Sobre todo, me imagino que se debe hacer difícil aplicarlo con niños tan pequeños, ¿no? Nosotros, en ese sentido, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud, que es el que aprobó el protocolo. Los niños de 1 a 3 años no tienen obligación de usar barbijo. Lo que sí tenemos es la indicación de que tomar la temperatura cuando llegan a la institución. Sus papás, si quieren ingresar, también tienen que hacer eso. Y también en algún momento, o sea, cuando el papá tiene que hacer una entrevista con el equipo técnico o con las seños, tiene que firmar una declaración jurada en la cual da a entender que no tiene síntomas del COVID. De todas maneras, nosotros todo eso lo vamos aplicando. Los niños igual cuando ingresan se ponen alcohol en gel porque lo tienen como instalado, porque en su casa pasa o en algún negocio que van. Eso sí lo tienen, pero el servicio de salud nos aclaró que los niños de tan corta edad no necesitan obligación de barbijo. Nosotros igual le regalamos su barbijo para que después en su familia lo vayan usando o lo vayan usando en el barrio y demás. Pero también, como esto está instalado de alguna manera, ellos también, por suerte, tienen esta cuestión de que son, entienden muy bien, son muy, se adaptan a estas situaciones. Karina, ¿la mayoría de las salitas están divididas solamente en dos burbujas o hay algunas salas que están divididas en más de dos? No, nosotros tenemos, por la cantidad de niños que podemos contener, salita de uno tiene 8 niños. ¿Qué pasa? El contexto de adaptación y todo lo demás es lo que permite. Si nosotros tenemos un plantel de 16 niños y después en salita de 2 tenemos 18 niños que están divididos en burbuja de 9. O sea que de alguna manera contenemos. Cuando el niño no viene, el viernes se lleva alguna actividad para hacer en su casa la semana que no viene. Y a su vez la seño contiene con algún cuento, con alguna actividad, como para que siempre parezca como que está en actividad. Porque aparte, bueno, obviamente en contexto de pandemia la recreación es limitada.